En varias oportunidades hemos charlado sobre la historia de la radiodifusión venezolana en general, sobre su onda corta, sobre su emisora nacional, no hace demasiados días atrás, las principales emisoras de Caracas, y también rescatamos del olvido la historia de aquel proyecto mesiánico llamado La Voz de Venezuela, la emisora fantasma que aparecía y desaparecía hasta quedar totalmente olvidada en la niebla del tiempo. En esta oportunidad vamos a rescatar la historia de una de las emisoras más populares de Venezuela, que nació como una organización privada y que en la actualidad permanece activa en manos del Estado venezolano. Me refiero a la conocida IBKE Radio Mundial. Mi nombre es Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. En la actualidad, el llamado sistema de radio mundial está conformado por las emisoras Mundial Los Andes en 1040, Mundial Margarita en 1020, Mundial Zulia en 1070 y la emisora cabecera IBKE Mundial 550 en Caracas. Ya para finales del año 2011 se incorporaron dos nuevas estaciones de radio en frecuencia modulada, la 94.5 en Táchira y la 92.9 en Nueva Esparta. Pero IBKE Radio Mundial tiene una historia, y es la que vamos a contar en este programa. El nacimiento del actual sistema de radio mundial se produce el 16 de junio de 1944, fecha en la que Gonzalo Veloz Mancera, pionero de la radio en Venezuela, funda Radio Cultura, emisora de neto corte popular que ocupó la frecuencia de 1050 kilociclos en la onda media. Inicia estas transmisiones desde la esquina de Santa Teresa, en un edificio de la Corporación Filco, y ya para 1953 se mudaba a la esquina del Tejar. Luego lo hizo a la urbanización Arévalo en 1956, hasta ser alquilada por Antonio José Isturiz en agosto de 1957, un famoso locutor mejor conocido como El Catire, hombre trabajador con excelente voz que decidió pasar a la historia de la radiodifusión venezolana. En 1969, José Luis Ceija Núñez, locutor de vasta experiencia, es contratado por Isturiz y ejecuta cambios notorios en la programación y hasta en el dial, abandonando la vieja frecuencia de los 590 kilociclos para pasar a ocupar la de 550. También se aplicaron campañas publicitarias innovadoras en calles y automóviles, informando a la audiencia del cambio de frecuencia y programación, abandonando el nombre de Radio Cultura para pasar a ser Radio Mundial. En IBKE Mundial crecemos en audiencia, crecemos en participación, avanzamos en tecnología de punta y aumentamos la potencia con un nuevo transmisor de 50.000 vatios en amplitud modulada. Pensando en nuestros usuarios y usuarias, mejoramos la calidad de nuestra señal 550 AM. Garantizamos la máxima cobertura en todo el territorio nacional. En la era digital, IBKE Mundial. Señal libre y soberana. Señal libre de ruidos. IBKE Mundial. Sonido en alta revolución. Se repotencia con 50.000 vatios. Desde la cuna del libertador Simón Bolívar. Caracas. República Bolivariana de Venezuela. IBKE Mundial. El sonido del amor. El sonido de la suma de la mayor felicidad posible. Siempre de la mano con su pueblo. En septiembre de 1970, Ceija Núñez se separa temporalmente de Radio Mundial. Estuvo dos años fuera de la industria radial y retoma posiciones en Radio Miranda, que cambió el nombre a Radio Tentación y alcanza la sintonía musical más alta de Venezuela. Vuelve en 1974 a pedido de Nelson Belfort, presidente de la cadena mundial, y así llega la primera gran revolución a Radio Mundial. En 1974, la estación comienza a identificarse con un nuevo jingle, IBKE Mundial. En mayo, Seijas Núñez toma la decisión de cambiar la palabra radio simplemente por la de IBKE. Las primeras dos letras correspondían a las siglas que el Sistema Internacional de Telecomunicaciones le asignaron a Venezuela, y las letras KE es la identificación para el dial en los 550 kilociclos de la onda media. Soategui transmite para toda la región nororiental venezolana Mundial 970, emisora perteneciente al circuito Alfa y Omega de Venezuela. Mundial 970, la señal informativa de Oriente. Mayor cobertura, mejor sonido, programación AM digital. Pronto, IBKE Radio Mundial se ubicó en el segundo lugar de preferencia de la audiencia y se posicionaba como una emisora netamente musical. Posteriormente, IBKE Radio Mundial incorpora la noticia a través de flashes informativos o avances con carácter comunitario, obteniendo una gran aceptación del público, logrando desplazar a Radio Rumbos en la preferencia del público. Con la partida de Seijas Núñez a Radiovisión, el destacado locutor Orlando Farfán Navas es designado como director ejecutivo de programación, cargo que desempeñó hasta marzo de 1981. Es sucedido por Charles Arapé, quien dirige la emisora hasta 1987, cuando nace el eslogan De la mano con el pueblo, por el acercamiento de la emisora a la sociedad. Del estado Mérida transmite Radio Mundial 1040 en su dial y en primer lugar. En 1987 asume la dirección Enrique Bolívar Navas, quien dirige hasta 1991. Vuelve entonces Seijas Núñez en un nuevo ciclo de 8 años y se consolida la popularidad de audiencia con avances informativos y servicios públicos. En Bolívar, 6:13 hora mundial. La llamada musical es por Mundial Bolívar. El empresario Orlando Castro compra IBKE Radio Mundial en 1992, anexándola a su cadena de 8 emisoras más, que eran Radio Valencia, Radio Llanera, Radio Los Andes, Radio Turismo, Radio Regional de Ciudad Ojeda, Radio Sucre, Radio Oriente y Radio 880 en Caracas. En mayo de 1999, Juvenal González asume el timón y en diciembre de ese mismo año regresa Enrique Bolívar Navas. Luego vendría el periodo de venta de la emisora a Tobías Carrero y la dirección temporal es asumida por María Margarita Rodríguez, entonces gerente de Relaciones Institucionales. ¡Extra! ¡Extra! ¡Urgente! ¡Información de última hora! Documento multigrafiado bajo el título de Manifiesto por la Dignidad atribuye a un comando el atentado contra el dirigente Antonio Ríos. Que de una motocicleta en marcha, un hombre y una dama dispararon contra el dirigente sindical Antonio Ríos. El documento que señalamos, preparado con anticipación, afirma que en la mañana de hoy se llevó a cabo un castigo ejemplar contra Antonio Ríos. El citado... En el año 2001 cambia la junta directiva de IBKE Mundial, asume la presidencia la periodista Nora Uribe, quien nombra como directora a Lil Rodríguez. Durante el golpe de Estado, en el año 2002, que saca temporalmente del poder al presidente Hugo Chávez Frías, Uribe lleva las riendas de la emisora ante los embates opositores que se ciñeron contra IBKE. Al ser designada embajadora, Uribe cede el cargo a Emerio Matos, quien era su asesor y asume la presidencia del circuito, el destacado locutor y operador Wilfredo Arévalo. Mundial Sucre, de la mano con el pueblo. Para trabajar de inmediato se requiere mecánico de mantenimiento, mecánico electricista, vendedor con 2 años de experiencia, facturador con experiencia en manejo de terminales, técnico superior en seguridad industrial, licenciado en relaciones industriales, promotores de venta, vendedora de cosméticos, operador de microcomputador, docentes especializados en caligrafía, archivo o computación, pintor de muebles, operador para estación de servicio de gasolina, interesado en dirigirse al departamento de empleos de Mundial Sucre. Solo en Tejidos MZ encontrarás las mejores telas para cortinas y de vestir a precios realmente increíbles. Venga ya a MZ y llévese las que quiera antes de que se agoten nuestras existencias. Informa. Es económico. Entretiene. Divierte. Un placer. Todo nos gusta. Por Mundial Sucre, la primera en tu radio. En Sucre, 1:52, hora mundial. Mundial Sucre, primera en tu radio. Niños, la medallita. Te invito a A principios de 2004, la presidencia del circuito es asumida por la profesora Cristina González por un plazo de 5 años. IBKE Radio Mundial, en los 550 kilociclos de la onda media, junto a sus emisoras hermanas Margarita 1020, Los Andes 1040 y Zulia 1070 en la onda media, integran el sistema de Radio Mundial, llegando a diversas regiones de la geografía de Venezuela. Hasta aquí la historia de esta semana. Dentro de 7 días volvemos a encontrarnos para compartir más historias de radio. Hasta entonces, muchas gracias.